Sí, la verdad que ya desde el año pasado, que cuando estaba Cermatén, que me estaban llamando, había hablado con Claudio Jara, había un interés muy bueno, me contaba del proyecto que había desde esa época. Gastón era en su momento ayudante de campo, pero bueno, traté de decidir de esperar un tiempo para ver si había una posibilidad de Nacional B. Llamó San Telmo, que es un club que yo quiero mucho. Bueno, me decidí por ese club y la verdad que tuve un gran año, fue hermoso, muy lindo y bueno, al no poder continuar en la institución, tengo esa esperanza, esa ilusión de hacer las cosas bien este año y me siento renovado, así que con la llamada de vuelta de Gastón, que insistió, porque Gastón es un amigo que hemos jugado juntos en Tigre, igual que Sebastián Trujulleda, que jugamos en Tigre y en San Martín de San Juan, el entusiasmo de Claudio, de toda la gente de Cañuelas y el proyecto que tienen, que eso es lo que entusiasma decidir a Cañuelas, ¿no? Además de las relaciones personales, cuando me haces mención al proyecto, ¿por dónde va o por lo menos cuál es la columna vertebral de este a la hora de la propuesta que te llevaron? Sí, ya se vio, ¿no?, que hicieron un gran torneo, que quieren mantener una base con muchos chicos, pero a su vez esos chicos tienen ya varios partidos en el lomo, entonces quieren tratar de hacer un buen torneo este año, tratar de ver hasta dónde se puede llegar y bueno, después esperar a ver cómo se puede armar con gente de experiencia, que yo estoy incluido en ese momento, para ver si se puede lograr el ascenso, ¿no? Vos sabés que quería abordar justamente ese tema, hiciste un gran contexto de ello. Un plantel joven, varios de ellos se tienen que desarrollar, tienen que crecer, se buscaban jugadores de experiencia, llegás vos. ¿Cómo asumís este rol de ser una de las voces de mando dentro del plantel? Tranquilo. Creo yo que uno, en mi caso, yo tuve la posibilidad de ser capitán en San Juan, de ser una persona referente en Estudiantes de Río Cuarto con Ortigosa cuando fuimos a pelear por el ascenso. Me tocó ir a Boca Unidos también, ya con mucha experiencia. San Telmo mismo era uno de los más grandes, entonces estoy acostumbrado a eso. Pero lo más importante es ser uno con los valores, con la responsabilidad y el compromiso hacia el club, hacia la institución donde está dando trabajo. Y más que nada, tratar de pelear el objetivo. Yo a todos lados donde fui, siempre fui con objetivos claros. En el caso de San Martín de San Juan, Estudiantes de Río Cuarto, era el ascenso. Boca Unidos también fue por el ascenso. San Telmo, más que nada, era para tratar de mantener la categoría, que se logró. Entonces, estoy muy contento por eso. Y yo tengo el objetivo claro. Entonces, hay que tratar de a los chicos hoy en día hacerle entender que ellos tienen mucho futuro, tienen mucho por delante, y si quieren lograr ser alguien en el fútbol, tienen que primero buscar su objetivo, que es el ascenso, y tratar de ser profesionales, ¿no? Estamos hablando con Luis Ardente, nuevo arquero de Cañuelas, de cara a lo que es el equipo que se está armando en el albirrojo para el 2023. Recordemos, ex arquero que tuvo paso por San Martín de San Juan, por Tigre en Primera División, proviene de San Telmo de la Primera Nacional. Debido a que, bueno, no están entrenando, no tuviste contacto estrecho con el resto del plantel, pero me imagino te habrán metido al grupo de WhatsApp o por lo menos alguna charla con alguno de los chicos. ¿Tuviste la posibilidad? No, todavía ahora estoy disfrutando de mis hijos, de la familia. Estoy tratando de hablo con Gastón seguido para ver qué es lo que quiere para este año, cómo se está conformando el plantel. Pero bueno, seguramente cuando nos presentemos el 3 de enero, ahí seguramente se va a hablar con los chicos y obviamente armar el grupo de WhatsApp y tratar de conocernos, ¿no?, día a día. Me decías que volvías de entrenar. ¿Cómo estás en la condición física, donde también hay que mencionar en San Telmo venías atajando? Sí, me siento muy bien. Tuve un año muy bueno, que había llegado a San Telmo desvinculándome de Boca Unidos después de 4 meses sin actividad y bueno, me he puesto a punto. Tuve un año muy bueno, me sentí muy bien y bueno, después tuve una lesión de menisco que me tuve que operar faltando 4 fechas. Y bueno, tranquilo y esperanzado para hacer las cosas bien este año. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Agustín te habla. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te quería preguntar, primero, sos un arquero muy experimentado, jugaste en la primera división del fútbol argentino, pero recientemente vení de jugar en la Primera Nacional. ¿Qué es lo fundamental que a lo mejor necesita tanto Cañuelas como cualquier equipo de la B Metropolitana para aspirar a llegar a esa categoría? Sí, primero comprometerse todos los jugadores como grupo para tratar de ir todos por el mismo camino para lograr el objetivo, ¿no? Que está claro que es primordialmente es el ascenso. Y después compromiso y tratar de que cada uno crea en sí mismo de que hay buen material, que cada uno puede empezar a hacer su propia carrera desde este momento. Gastón me ha hablado muy bien del plantel, que hay muchos chicos que son interesantes y que tienen mucho futuro, que se ha armado una buena base, entonces lo importante es que estemos todos unidos y que tiremos todos para el mismo lado para lograr el objetivo. Por ahí iba a ir, la verdad me está siguiendo la hoja de ruta, casi como si te lo hubiese mandado por fax. ¿Qué hablaste con el Gula? ¿Qué te dijo? No, pero eso es lo que vos pensás y lo que yo estoy diciendo es la realidad, no tan solo en lo deportivo, no en lo futbolístico, sino que en la vida. Siempre uno tiene que armarse bien, ser uno mismo, lograr buscar sus sueños. Vos cuando eras chiquito siempre querías ser jugador profesional, seguramente, o querías ser jugador de fútbol. Y es mi mismo sueño, algunos lo podemos lograr, otros no, pero la realidad es que uno, si va en busca de sus sueños, puede lograr o no las cosas, pero siempre dejando el máximo. Y con el Gula también hemos hablado, yo lo conozco muy bien a Gastón, él también me conoce a mí como persona y como jugadores nosotros siempre teníamos objetivos claros y este caso es lo mismo, él como técnico va a querer hacer bien las cosas porque Cañuelas le está dando la oportunidad y quiere tratar de aprovechar esta chance como técnico y empezar a hacer una nueva carrera, entonces... y yo como jugador en esta última etapa ya de mi carrera, no sé cuántos años me quedarán, quiero tratar de estar vigente y demostrar que puedo aportarle algo a Cañuelas también. Luis, y sobre tu estilo de juego, más o menos, ¿qué estilo de juego tenés? ¿Sos un arquero tal vez un poco más tradicional, un arquero que se caracteriza más por sus reflejos? ¿Sos de jugar con los pies? ¿A lo mejor no te gusta tanto jugar con los pies? Sí, me siento un arquero simple, ¿no? No me voy a decir básico porque siempre un arquero cuando llega a primera división siempre algo tiene, ¿no? Pero yo me siento un arquero que se siente muy cómodo dentro del área, bajo los tres palos, no soy tan salidor, pero obviamente que a las pelotas que son claras del arquero uno siempre tiene que demostrar seguridad, pero me siento un arquero con muchos reflejos, siempre me caractericé por tener eso, ¿no? Después con los pies también me siento muy bien y me gusta y he aprendido mucho ya en estos últimos años para poder y estar tranquilo de darle seguridad a mis compañeros. ¿Y con los penales cómo te llevas? ¿Considerás que puede ser tu fuerte, los penales? Sí, primero tenemos que atajar antes de que lleguen los penales, ¿no? Pero sí, he atajado varios penales en mi carrera, también he convertido, pero bueno. Hay que estar tranquilo a esa hora, ¿no? Y bueno, tenemos como referente al Dibu Martínez, de una selección que viene de ser campeona del mundo. ¿Vos qué pensás del Dibu? ¿Cómo ves a lo mejor esas palabras que les dice al pateador antes de que llegue la hora de patear o esos movimientos que hace? ¿Cómo lo ves eso? Sí, son estrategias de cada jugador, ¿no? Yo no comparto ese estilo, pero bueno... le ha salido muy bien, él se siente muy seguro de esa manera y creo que también ha estudiado a los jugadores, no creo que por esas palabras y tratar de ponerlos nerviosos hayan pateado mal los penales, sino que cada jugador tiene su manera de patear y obviamente seguramente lo habrá estudiado. Luis, vos sabés que abrieron la puerta de esto del Dibu y me gustó por lo menos conocer un poco sobre tu experiencia de compañeros que hayas tenido como arquero, o incluso también alguno que otro que hayas visto contrario. ¿Cuál fue el más loco que viste? Que haya hecho una locura en un penal, en un tiro libre, o hasta incluso que quizás en los entrenamientos se ponían a patear penales y se lo tomaba en serio, y podía llegar incluso a tomar actitudes muy similares como la del Dibu Martínez. ¿Cuál me dirías es el arquero que yo, una vez, un partido que vos dijiste, pero cómo este tipo va a estar haciendo esto? Porque el arquero también un poco va de ello, ¿no? Sí, a todos los arqueros nos tildan de loco y esas cosas, ¿no? Pero no me ha llamado la atención algún arquero. Sí, me pareció extraño, ¿no? Y raro la manera de que el Dibu festeje los penales o también se maneje de esa manera, ¿no? Me llamó mucho la atención y creo que fue uno de los arqueros que por primera vez vi que hacer algo de eso, ¿no? ¿Y el mejor con el cual compartiste plantel? ¿Arqueros? Sí, arquero. Y Dani Islas. Dani me Islas. Me parecía. El Gula, sí, el Gula lo habrá disfrutado mucho, igual que Esteban Puchera. Un gran arquero, también es un amigo, que he aprendido mucho de él. Lleva 2 años, pero yo fui suplente de él 4 años, 5 años seguidos, y la verdad que aprendí mucho mirándolo en el día a día, como persona en cada entrenamiento, y me ha enseñado mucho con sus palabras, ¿no? Y bueno, después cuando me ha tocado a mí ser titular de él, también me ha demostrado su apoyo y su amistad, ¿no? Que eso es muy importante a la hora de conformar un plantel. Bueno, si no recuerdo mal, le ganás la titularidad en la época en la cual ustedes, Tigre, en 2008, estaban ahí metidos en ese triangular entre San Lorenzo, Boca, donde le ganan 1-0, de hecho, al Xeneize, pero no les alcanzó para arrebatarle el campeonato. Un campañón habían hecho. Sí, ahí cuando jugamos el triangular, él jugó contra San Lorenzo y lo expulsaron faltando 2 minutos, y bueno, después me tocó jugar esa final con Boca, que es muy recordada. Fue mi primer partido en el fútbol argentino, en la elite del fútbol argentino, y fue muy lindo, ¿no? Fue muy lindo, y bueno, después de ahí él siguió siendo titular hasta que, bueno, llegó Caruso y me dio la chance a mí que pude ser yo titular de él. ¿Qué equipazo ese Tigre, ¿eh? Arriba con Lázaro y el Chino. Un equipazo, sí, no, muchos jugadores muy buenos, y bueno, el Gula también te lo habrá comentado, que después han llegado, a partir de ese año se armó un proyecto muy muy importante. Por eso yo creo en los proyectos, y uno de esos proyectos de lo que estamos hablando es en este año que va a ser con Cañuelas, que ya viene de un proceso de un año y medio, 2 años antes, y bueno, lo están llevando a cabo, y creo yo que volviendo al proyecto de Tigre, ahí se empezó a surgir todo y se dio la posibilidad de que juegue la Sudamericana, Libertadores, llegue a la final con San Pablo, salga campeón del fútbol argentino. Entonces hay que creer en los proyectos. Recordemos, estamos hablando con Luis Ardente, nuevo arquero de Cañuelas, del conjunto albirrojo, preparándose para sumarse a la pretemporada que estará comenzando a principios de enero de cara a lo que va a ser la temporada 2023 de la Primera B Metropolitana. Ya voy a retomar Cañuelas porque me quedó algún que otro temita para tocar, pero abrimos quizás el cofre de los recuerdos y me quiero mover de Tigre a San Martín de San Juan, un lugar donde te quieren mucho allí en la provincia sanjuanina, porque me das la posibilidad de abordar un tema que quizás desde acá, desde Buenos Aires, los que se los denomina porteños, ¿no? Para los de afuera son todos porteños, seas del conurbano o seas de la ciudad autónoma. ¿Cómo viven el fútbol desde afuera en otras provincias, como por ejemplo, insisto, San Juan, allí sobre la región de Cuyo? ¿Cómo viven el fútbol de primera esos equipos que parece ser que están aislados del epicentro del país y que después les toca venir a jugar contra los grandes? Sí, a mí me ha pasado lo mismo que le pasó a ustedes. Yo estuve 30 años acá en Buenos Aires, y cuando me tocó ir por primera vez a una provincia también veía todo raro. Ya el día a día en la provincia ya es diferente, ya no es el mismo ritmo de vida que acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces eso también te llama la atención, pero en el fútbol es la misma pasión. Cada uno siente por su camiseta la misma pasión que sentimos cada uno de nosotros cuando somos hinchas, entonces, o por su club querido, ¿no? Y en este caso en San Juan me ha llamado la atención porque en el día a día fuera del estadio no hay tanto fanatismo como pasa acá a los porteños en este caso. Acá la gente te para, te pide fotos, te vuelve loco. Acá en las provincias te respetan un poco más, obviamente que te reconocen, pero tratan de que vos tengas tu intimidad también, entonces creo que lo que cambia pasa más que nada por el respeto fuera de la cancha, ¿no? ¿Había pica con Desamparados? Sí, pero ponele, yo en San Juan, después de estar 6 años en San Martín, los últimos 3 años me ha tocado vivir a dos cuadras de la cancha de San Parado. Y yo podía salir de casa tranquilo, me ponía a regar la vereda, a limpiar, a estar ahí cerca, ir al supermercado a tres cuadras, y la verdad que conmigo, en este caso, la gente de San Parado ha tenido mucho respeto, y eso es muy importante para el futbolista, y creo que la gente de San Juan se maneja de ese lado. Dentro de la cancha hay rivalidad, pero fuera son todos muy respetuosos, ¿no? Acercándome nuevamente a Cañuelas y por lo menos las ilusiones que tiene el conjunto tambero, tuviste la chance de estar en lo que es hoy la Primera Nacional, en su momento la B Nacional, subir a Primera, Cañuelas aspirando de subir de la B Metropolitana a la actual Primera Nacional. Y me lleva la pregunta, porque también se vio mucho en la apasionante definición que hubo del reducido en la última temporada de la segunda categoría del fútbol argentino, hay muchísima diferencia, ¿no?, en el cuanto al juego y sobre todo a la exigencia en la B Nacional en comparación con la Primera. Estás constantemente en peligro del descenso y además tener la posibilidad de cruzarte con equipos de afuera que vienen desde el federal o que vienen desde el regional. ¿Es un mundo aparte de la B Nacional? Sí, yo creo que la B Nacional para mí es la categoría más federal del fútbol argentino y la más difícil también, ¿no? Porque está bien que pelees por el descenso en algunos clubes, pero la mayoría, y no sé si todos, porque es muy muy competitiva esa categoría, creo yo que la mayoría pelean todos por el ascenso y todos sienten que están muy cerca del ascenso. Entonces creo yo que eso es lo que lo hace muy muy competitiva, muy dura, muy trabada y a su vez muy muy interesante, ¿no? Ahora, viniéndonos a la B Metro, a Cañuelas, antes de tu llegada, antes de hablar con Díaz, cuando me decías que estaba el periodo de Sarmatén y te bombardeaban el teléfono para que puedas venir, ¿qué habías escuchado de Cañuelas? Sí, cuando yo he hablado con Sarmatén, con Claudio Jara el año pasado, porque no estaba mirando mucho la B Metro, y bueno, empecé a mirar y creo yo que es un club con la proyección de ser un equipo grande en la categoría y tratando de con ese proyecto que están llevando a cabo, tratar de buscar algo más de los primeros puestos de la primera B Metro. Entonces creo yo que es un club que está creciendo, como lo veo muy parecido a San Telmo, ¿no? Que está creciendo de a poco, que son clubes humildes que de a poco quieren ir tomando su relevancia en la categoría y a su vez tratando de hacer crecer al club en lo social. ¿Le mandaste un mensajito a Román preguntando qué tal Cañuelas? No hablé con Román. Hoy justamente me lo crucé a Claudio Spinelli, un amigo que está jugando en Lanús ahora, que sí. Jugábamos juntos en San Juan y salió de Tigre. Y justo estábamos hablando de eso, de que Román había ido a jugar allá y bueno, siempre está bueno que amigos hayan jugado en ese club y que el club, en este caso en el que yo estoy este año, lleve jugadores de experiencia, porque creo yo que esos jugadores de experiencia que hayan tocado el fútbol de primera división, creo yo que le pueden dar al jugador que salió de las inferiores un plus para que puedan seguir creciendo en su carrera, ¿no? Luis, agradeciéndote por el tiempo, por la predisposición, sobre todo deseándote lo mejor para el inicio de esta nueva etapa con Cañuelas. Todavía no hay que mencionar que no pudiste presentarte con el plantel porque van a estar comenzando la pretemporada en los primeros días de enero. Y desde allí la preparación para un campeonato que se viene duro, una categoría dura. Hay que ver también cómo se define el tema de los ascensos. En principio había uno, parece ser que podría llegar a haber una reestructuración. Y asumiendo, ya lo tenés asimilado. Por lo que me decías al principio, tu rol de voz de mando dentro de un plantel repleto de jóvenes. Sí, sí, primero esperemos que tengamos una buena pretemporada, que los chicos puedan estar bien y yo adaptarme al club, porque ellos ya tienen un grupo armado y una base, yo poder encajar bien para que todos juntos podamos encaminar a Cañuelas para poder lograr algo importante este año y bueno, esperemos a ver cómo se va a formar el torneo y ver de qué manera se va a encaminar todo esto, pero bueno, entusiasmado, contento y con muchas ganas de poder ya entrenar y que se arme un lindo plantel. Para poder presentarte, ya que se enteraron por las redes del club o también, ¿por qué no?, por los diferentes medios, ¿qué le dirías al hincha tambero que te está escuchando del otro lado? No, como voy siempre a todos los clubes, ¿no? Que estén ilusionados, como cada año, cada inicio de torneo, que bueno, yo he hablado con Gastón y con todos los dirigentes, creo que se está armando algo lindo, que se está recién este año tal vez encaminando todo para, del proyecto que te estoy hablando, para que se pueda coronar con algo muy bueno. Si no es este, sería el próximo año, pero creo yo que ojalá que pueda ser este para poder lograr algo importante para la institución y que todos los hinchas nos acompañen, que estamos, o por lo menos yo, ¿no? En lo personal te hablo, estoy muy ilusionado con esta posibilidad para poder lograr algo muy importante este año.